Astrología. Tu radio online. Y ya estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y ya tenemos a Kitty Bracho aquí con nosotros. Ella está muy contenta de estar aquí y nos va a hablar acerca de las compatibilidades. ¡Ay! Este tema de compatibilidades. Ahorita yo creo que todo el mundo va a empezar a preguntar. Mira, tengo conectada a Bonita, a Gaby Gil, a muchos invitados, mi boguest que no ponen su nombre. También tengo a Rosa, a Sandy, a Víctor. Híjole, también tengo a Miguel Ángel, tengo a Aldo, a... Híjole, y un montón por acá. A Natasha, que también nos está escuchando. A Lalis, a R2D2, a Artudito, y también tengo por acá a alguien que escribe su nombre como en japonés, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, también a ellos les mando muchísimos saludos y bienvenida, Kitty, al espacio de Lorna. Ya sabes que yo siempre cumplo mis amenazas. Entonces yo les dije que iba a venir a hablarles de compatibilidades, porque además no sabes cómo me preguntan, ¿eh? Los que me siguen en Twitter, sí. Yo creo que el 60-70% de las preguntas que yo recibo son acerca de, bueno, y el amor, ¿qué onda? Claro, ¿no? A todos. ¿Me llevo con mi pareja? ¿No me llevo con mi pareja? ¿Me hace sufrir mucho? ¿No me hace sufrir mucho? Y entonces hay muchas cosas que hoy les voy a descubrir un poco, porque no solamente vamos a hablar de las generalidades que ya se conocen, ¿no? De que si tú eres agua, bueno, pues te llevas con tierra, y si eres aire, te llevas con fuego, y que de ahí no pasa, y la verdad es que esto no funciona. La verdad es que nosotros somos compatibles con los 12 signos del zodiaco. Todo depende qué es lo que estamos buscando en una relación. Claro. Porque hay gente que está buscando estabilidad, hay gente que está buscando protección, hay gente que está buscando una compañera de vida o un compañero de vida que los impulse profesionalmente. Hay quienes prefieren casarse con alguien con quien tienen una infinidad de gustos impresionantes, o hay quien se casa por interés también. También, ¿no? Sí. O porque los dos persiguen los mismos objetivos o los mismos ideales en la vida. Yo quiero que recuerden que el amor tiene muchas fases. No es únicamente el me gustas, me encantas, me vuelvo loca y se me mueve la hormona, ¿no? Exacto. Como dicen ahí. Y siento cosquillas en el estómago, porque esa es la primera etapa y esa la sentimos, la podemos sentir con muchas de las parejas que nosotros encontramos o de los hombres que nos gustan, porque tampoco es cualquiera. Y podemos encajar de una manera erótica, de una manera sexual, y a lo mejor es el primer impulso que nos lleva. Pero yo tenía una amiga que me decía, bueno, Kitty, y después de que pasa esa etapa donde lo ves y se te mueve y te sudan las manos y te pones nerviosa y sientes cosquillas en el estómago, bueno, ¿qué demonios es lo que va a unir a la pareja? Y en ese tenor, bueno, pues una pareja no solamente es estar en la cama. Me decía, a mí me interesa saber y de qué vamos a platicar después, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, es cierto, es muy importante. Porque al principio, bueno, pues a lo mejor sí, no necesitamos, vaya, ni hables, ¿no? Y nos vamos a dar una encerrona de 4 o 5 días y nos vamos a ir al Cancún y vamos a regresar tan blancos como nos fuimos, ¿no? Claro. Pero después de que pasa esa etapa, ¿qué? Cuando tienes que enfrentarte al diario vivir, cuando tienes que considerar que la persona que tienes a tu lado, pues va a ser tu compañero de vida. Sí. No solamente tu marido, que te va a servir, digamos, para satisfacer tus necesidades, ¿no? Que tienes de tipo sexual, sino nos tienen que compenetrar completamente, tanto física como emocional, como espiritualmente. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues no hay que irnos con las pintas. Sí hay generalidades, ¿no? Pero hay muchas cosas que son muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de elegir una pareja. Y hay relaciones karmáticas también. Ay, sí. Entonces son esas que ya tuvieron encuentros en vidas pasadas, que algunos vienen a esta vida a concluir y a cerrar ciclos y a concretar algo que se quedó inconcluso en el pasado. Sí. Pero también es cierto que hay muchas parejas que vienen a encontrarse aquí y les toca vivir la otra parte. Por ejemplo, si yo los engañé, en esta vida van a venir y me van a engañar a mí. Y a pesar de eso, ahí sigo aferrada. Entonces, bueno, hay muchas maneras que nosotros podríamos descubrir qué es lo que quiero, ¿no? Así y yo es. Creo que es a través de la astrología, uno de los muchos, no digo que sea el único, porque sería una pretensión de mi parte enorme, pero es uno de los caminos donde podemos ver, bueno, cuáles serían mis fortalezas, cuáles serían mis debilidades con una pareja, ¿no? Exactamente. Así y además, es. No se despeguen porque también les voy a dar tips para conquistarlos. Entonces, bueno, si les gusta un hombre Aries, bueno, pues hay que entenderlos, sí. Hay que saber cómo son, para poderles echar el lazo al cuello y amarrarlos, ¿no? Exactamente, así. Miren, tú aquí te quedas. Yo soy enemiga completamente de cuando la gente recurre a manejos de energía para tratar de tener una persona. Ah, sí, sí, sí. Yo estoy totalmente en contra. A mí luego la gente me escribe mucho y me dice, es que dame un amarre. Y yo, la verdad, primero no me dedico a eso. Sí. Yo soy astróloga, yo lo que ayudo y lo que puedo hacer es, además manejo un tipo de astrología que es evolutiva, de crecimiento y de autoconocimiento, más que una ciencia adivinatoria que entre dentro de la rama del esoterismo, para nada. Yo no soy de esas, ¿no? Yo siempre los cuestiono y les digo, oye, retener a alguien a tu lado que sabes que probablemente no te ama, que está ahí por un engaño, por una retención, para mí no tiene ninguna validez. Yo creo que tiene gran validez y le va a dar va a hacer que dure mi relación si dejo que esta sea genuina, si la compatibilidad que existe en nosotros dos es genuina. Sí. Si realmente, como había una canción de los Beatles por ahí que decía, will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Sí. O sea, ¿y qué va a pasar cuando tengamos 70 años? ¿Vas a seguir a mi lado? ¿Vas a seguir alimentándome? ¿Vas a seguir admirándome? ¿Vas a seguir amándome y tomándome de la mano? Y yo creo que esa es la relación, cuando es genuina, cuando nace del corazón, cuando realmente los une algo en común, es cuando verdaderamente una relación vale la pena y hay que luchar por ella, ¿no? Exacto. Cuando no es así, cuando quieres ser de a fuerzas, ¿no? Estas villanazas de las telenovelas. Sí. Que me hacen a pasar unos berrinches espantosos, ¿no? Sí. Que les digan hijos y que los engañan. Sí. Y bueno, no. Además, acuérdense que el amor es lo más bello que existe en esta vida. El amor es un vehículo de transformación en nuestras vidas y es lo único que nos puede mantener vivos, alertas, entusiastas, plenos y llenos completamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, si tú quieres, nos podemos ir a un corte. Por supuesto, y sí. Vamos a hablar primero de generalidades, luego les voy a decir un poquito cómo son ellos en el amor, vamos a ver cómo podemos conquistarlos, y luego vamos a entrar a esa parte ya un poquito más especializada que se llama dentro de la astrología, que es la sinastría. ¡Ay, excelente! Me gusta mucho la idea. Y pues, ¿qué te parece si escuchamos algo romántico, por favor, algo, mi querida sí, Norma? Exactamente, algo así que sea llegador. Mira, aquí hay una canción que a mí me gusta mucho, que se llama precisamente Sorry Seems to Be the Hardest Word. Wow. Que sí, que esta sí, es una canción sí. De este señor Elton John con un grupo que se llama Blue, que es una canción, pues, la verdad, preciosa. Entonces, pues, vamos a escucharla. Y ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Astrología. Estamos de regreso con nuestro tema de hoy, que son las compatibilidades, y nuestra invitada especial, que es Kitty Bracho, que ay, le damos la bienvenida otra vez y toda la cosa bonita. Oye, mira, déjame acusar que mi señor productor por alguna razón no pudo llegar y no encuentro los aplausos, ¿verdad? Pero mira, aquí están. Ahí están tus aplausos, Kitty. Mira, ahí están. Ahí están tus aplausos. Y bueno, déjame decirte que tienes muchos saludos aquí en el... en el Mivo Guest, bueno, aquí están todos los invitados que vienen, todos los ciberescuchas, etcétera. Entonces, mira, te manda saludos Ceci, te manda saludos Berta, te manda saludos, híjole, aquí, híjole, son un montón de saludos, pero bueno, Oscar, Bonita, Ceci, los Mivo Guest, Mike, Rosa, Sandy, Víctor, Natasha, Antonio, bueno, muchísimos saludos. Y me dicen que qué tipo de preguntas pueden hacerte, Kitty. El tipo de pregunta que ustedes quieran, siempre y cuando no se trate de amarrarlos. Ah, claro. O amarrarlas, ¿no? Sí. Pero el tipo de preguntas que quieran hacerme. Y voy a empezar, si te parece bien, Lorna, con cuáles son estas generalidades y por qué se dan estas generalidades. Perfecto. Y bueno, los signos de fuego, que son básicamente Aries, Leo, Sagitario, que son estos signos, pues tal como lo describe su elemento, ¿no? Son signos apasionados, intensos, atrabancados, poderosos, ¿no? Se llevan muy bien con los signos de aire, que es Géminis, que es Libra y que es Acuario. Oh. Recuerden que el aire tiene la posibilidad de avivar el fuego, de encender el fuego, de hacerlo crecer vertiginosamente e inundarnos y llevarnos hasta las más alturas, hasta las grandes alturas, ¿no? Y los signos de fuego son tan apasionados y tan atrabancados que necesitan un poquito de este equilibrio racional que tiene el aire. Los signos de aire son signos muy intelectuales, muy racionales, no quiere decir que no sean pasionales, no quiero decir que no sean amorosos, sí, pero como que piensan un poquito más las cosas, ¿no? Entonces, los signos de fuego siempre se quieren aventar, y entonces se avientan y necesitan como pareja y como complemento alguien que les diga, oye, sí, yo me aviento contigo, pero a ver, vamos a pensarlo un poquito, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, a ver qué posibilidades hay. De que si nos aventamos, es como cuando llegamos a la cima de la montaña en el Skydiver, ¿no? Y por supuesto, alguien dice, bueno, ¿quién se avienta? ¡Sí! Y los primeros que salen y levantan la mano, pues por supuesto que son los signos de fuego, ¿no? Por supuesto. Porque les gusta vivir la aventura, la emoción, la adrenalina, las maripositas en el estómago, que le toda esa emoción y esa pasión de fuego que ellos llevan, porque es el fuego, claro, es parte de su espíritu. Uh-huh. Y entonces, después vienen los de aire y les dicen, oye, me parece muy bien que te quieras aventar, pero a ver, cuidado, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿a qué velocidad viene el viento? ¿Dónde vas a caer? ¿Qué debes de hacer para manipular tu Skydiver en caso de que cese el viento por completo? Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, esta pareja, en principio, en forma general, bueno, ya saben que Aries, Leo y Sagitario, pues se llevan excelente con estos signos de aire, que les dan un poquito de, a ver, espérate un poquito, ¿no? Vamos a pensarlo, ¿no? Que les dan este aire de detente un poco, sí, ¿no? Y luego tenemos a los signos de tierra, que por supuesto son Tauro, es Virgo y es Capricornio, que estos son lógicamente los lógicos, los prácticos, los objetivos, los terrenos, ¿no? También, pero que son más centrados, ¿no? Claro. Entonces, estos signos se llevan muy bien con los signitos de agua. Ah. Que los signos de agua pues son los románticos, los fantasiosos, los emotivos, tal vez los chilloncitos un poquito, los dramáticos, ¿no? Y eso se complementan muy bien. ¿Por qué? Porque a la parte lógica le falta la parte emotiva que tienen los signos de agua. Claro. Y a estas gentes emotivas, fantasiosas, románticas, llenas de sueños, pues les hace un poquito falta que alguien, la pareja, les diga, pues mi vida, ya te despegaste como 2 metros del piso, ¿no? Sí. Dame chance porque te puedes caer y luego la caída va a estar tremenda. Entonces, a ver, te voy a poner aquí unos ladrillitos al lado para que no te me eleves demasiado alto, ¿no? Exactamente. Entonces, por esa razón, en forma generalizada, podemos decir que los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, hacen una buena mancuerna con estos signos de Cáncer, Escorpión y de Piscis. O sea que a los signos de agua los tenemos que apapachar el doble, digamos. Sí, sí, o los se sienten muy apapachados. Es que nos damos los dos. Ah, ¿me explico? Por eso sí, son complementos, ¿no? El de la pasión necesita alguien que piense por él. Sí. Y el que se la pasa pensando necesita que alguien le dé un poquito de emoción y de pasión a sus vidas. Claro. El de tierra, que es práctico, lógico, que se la pasa trabajando y que nada más piensa en a ver de qué manera puede llegar a concretar sus objetivos, necesita un poquito de esa fantasía, de ese romanticismo, que le canten al oído, que despierten su imaginación, ¿no? Y el signo de agua, si lo dejas, pues se me trepa a la quinta galaxia y luego se me esconde entre los aros de Saturno y ya no lo encuentras. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pues necesita a alguien que le ponga anclaje a sus alitas para que los baje un poquito y no se nos vayan a perder como globitos. Exactamente. ¿No? Entonces, si tú te fijas, estos elementos son compatibles porque se complementan entre sí. Uno le da al otro, ¿no? Ahora, un Aries, esa emoción, imagínate, con un fuego, una agüita con un fuego, pues el agua apaga el fuego. Exactamente. ¿No? Y el imagínate el otro atrabancado, aventado, y el otro, brusco, ay, no. Y el otro, bueno, pues me los hacen pedacitos a los pobrecitos de agua, ¿no? Y lo mismo sucede, pues una relación entre un Capricornio, que es un signo de tierra, y un signito de aire, bueno, pues uno se la pasa intelectualizando y racionalizando, y el otro se la pasa queriendo ponerle número de signo de pesos a todo lo que piensa el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esto no quiere decir que no nos llevemos, porque hay otros factores que les voy a platicar más adelante. Pero bueno, a ver, hay Aries entre los que nos están saludando, que me levanten la mano y me digan. Sí, mira, por ejemplo, aquí ya me está diciendo este Ruger, déjame ver cómo se llama, Rugerio Bucinari, me está diciendo que es Aries con ascendente Géminis, por ejemplo. Ah, bueno, aquí él ya tiene un equilibrio, ¿no? Porque él ya lo trae, esa parte racional que lo hace un poquito detenerse en sus arrebatos, ¿no? Trae la parte del Géminis. Pero hay otra cosa que es muy importante que les voy a hablar al ratito. Pero miren, les voy a platicar de Aries. Les voy a decir cómo son en el amor. Son arrebatados, son de ideas rebeldes, liberales. Son como el fuego que enciende pasiones, impulsivos. Como pocos, sufren grandes desilusiones en su juventud por lo mismo, porque ellos se encienden de inmediato y se avientan como el Borras y luego dicen, ah, no, pues me equivoqué, ¿no? Sí. Siempre no. Entonces, bueno, pero una vez que encuentran el amor verdadero, son fieles en sus amores. Entonces, chicas, pónganse buzos. Sí. Y a ver, ¿los quieren conquistar o las quieren conquistar? Yo sí les voy a dar un consejo. No se dejen llevar por la primera impresión y tampoco se rindan a la primera de cambios, porque acuérdense que a estos signos de fuego les gustan los retos. ¡Vámonos! Entonces, hay que hacérselos interesantes, sí, escúchenlos con atención, háganles sentir que son ellos los que llevan la rienda de la relación y no intenten manipularlos. Hay que respetar su individualidad. Y esto es exclusivamente para el signo de Aries. Ándense, para los que estén enamorados por ahí de un Aries, bajo advertencia, no hay engaño. Ahora, ¿cómo son Tauro? Los Tauros son tiernos, apasionados, sensuales, son juguetones, querendones, pero tratan de someter siempre a la pareja porque son celosos y posesivos en extremo. Acuérdense que es un signito de tierra que es fijo. Y como amantes son sensacionales. En el matrimonio son exigentes, pero también muy comprensivos. Entonces, a ver, si quieren conquistar un chico o una chica de Tauro, no los presionen ni las presionen, porque son lentos para tomar decisiones. Apapáchelos. Hágale sentir que son lo máximo y, por favor, no provoque, si ya saben que son celosos y posesivos, pues no provoquen sus celos, porque entonces van a conocer su lado oscuro. Les tienen que hacer sentir que no tienen ojos para nadie más y habrán conquistado su corazón y su lealtad. Me voy a Géminis. Géminis, ay, estos Géminis. Que sí. Yo me encanta repetir esta frase que decía mi madre, ¿no? Que me decía que el divorcio no existiría si no hubiera Géminis y no hubiera Sagitario. Híjole. Entonces, bueno, aquí lo primero que hay que entender de un Géminis es que su misión en la vida y su naturaleza es estar en contacto con la gente. Tiene que estar curioseando, tiene que estar platicando con la gente, tiene que estarse informando. Entonces, muchas veces no es ni siquiera que ellos sean coquetos. Son pispiretos, claro. Pero lo que más les interesa al Géminis es comunicarse con la gente. Uh-huh. Entonces, por eso con un signo de tierra como un Tauro, pues no se lleva, porque el Tauro lo quiere tener aquí amarradito. Sí, yo digo que sí, siempre sí. El Tauro quiere poner su corralito, ¿sí? Y meter a todas sus vaquitas y que nadie las toque, ¿no? Sí. Pero, y el Géminis necesita de la gente para sentirse bien y para poder cumplir parte de su misión en la vida, que es comunicar, socializar, venir a aprender de toda la gente y de las experiencias de toda la gente. Así es. Entonces, el Géminis, lo que pasa es que el Géminis lo llevas a una fiesta y quiere relacionarse con todos. Y sí, no es sí. Que esté coqueteando con todos o que no le haga caso a la pareja. Es que es parte de su naturaleza, uh-huh. Y no puede ir en contra de su naturaleza, ¿no? Todos son soñadores, emotivos, con un aire intelectual irresistible. Son verdaderos conquistadores y nadie puede resistirse a su encanto. Aman ante todo su libertad, ojo, y el hecho de estar enamorados, pues no les impide sentirse atraídos por otras personas, por ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿quieren conquistarlos a una Géminis o quiere conquistar a un Géminis? Bueno, pues hay que seguirlo en sus aventuras, no hay que tomarse demasiado en serio sus ironías ni sus enojos. Y si lo quiere de verdad, va a tener a su lado a su amiga o a su amigo, su esposo, su amante, su secretaria y su ama de llaves. Eso sí, no espere mucho. Habrá temporadas que le dará todo y otras nada. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nunca se van a aburrir al lado de un Géminis. Vámonos. Cáncer. A ver. Ay, estos poetas sí, maravillosos. Cangrejitos. Locos, extravagantes, uh-huh. Pero que cambian de humor de acuerdo a la fase lunar. Entonces son, sí, emotivos, sinceros y tan cariñosos que a veces llegan hasta empalagar. Sí. A mí me gustan de esos. Porque yo, como soy Piscis, sí. También soy empalagosa. Claro, ¿no? agüita. A ver, no tantas solicitudes, por favor. Con calma sí. Y nos amanecemos. Es broma. Bueno, el cáncer, aunque no lo crean, son tímidos. Y algo torpes a veces para expresar sus sentimientos. Claro, a menos que sea a través de cartas o poemas, ¿no? Es delicado, considerado, pero cuidado. Porque estos también son celosos y exclusivistas a morir. Es de esos que bajita la mano sin que te des cuenta. Uh-huh. Si te descuidas, hasta la agenda te andan manejando. Porque wow. Son tan sutiles, uh-huh. ¿No? Que te sacan toda la sopa de dónde andas, a dónde vas, con quién vas, dónde estás, etcétera, ¿no? Y ni cuenta te das. Uh-huh. Es lo más maravilloso de sí. Todo, ¿no? Eso sí, son poetas maravillosos, entonces son lindos, ¿no? Así claro, es. Cuando no hay luna llena o no hay lunita nueva. Mucho ojo ahí, calendario lunar, por favor, cuando anden ni con se un lo cáncer. Tomen en, ni se lo tomen en serio, uh-huh. ¿Ok? Ahora, ¿los quieren conquistar? Bueno, pues no va a ser difícil. Pero eso sí, van a tener que poner todo el corazón en ello. Y lo primero que deben saber es acostumbrarse a sus constantes cambios de humor y no darles importancia. Y si lo consiguen, pues ya tienen la mitad de la batalla ganada. No los contradiga, déles el avión o van a tener pues que enfrentar parte de también esta locura que ellos manejan, ¿no? Sí. Oye, por acá me dice Rosa... ¿Que cómo se llevan precisamente dos signos de agua? Mira, se llevan maravillosamente bien. Hay que ver, claro, otros aspectos. Uh-huh. Pero de entrada, dos signos de agua se llevan bien. ¿Ah? Pues los vivirán allá trepados en su quinta galaxia. Se mandarán canciones todo el día. Uh-huh. Y bueno, no tiene por qué ser una relación mala, ¿no? Uh-huh. Pues son dos compañeros que van a compartir muchísimas cosas lindas. Así, Rosita, basta. Va que va, claro sí. Que sí. Bueno, Leo. Ay, estos maravillosos son maravillosos. A mí el signo que más me gusta en un hombre pues es Leo, porque tienen un porte de leones, ¿no? Entonces, cuidado, son cariñosos, son comprensivos, fogosos, porque es un signo de fuego, uh-huh, apasionados, también celosos, posesivos, yo creo que todos en cierta medida, ¿no? Sí. Pero son los reyes del zodiaco y no solamente alumbran, sino que además deslumbran al sexo opuesto, ¿no? Y tienen un magnetismo tan poderoso que bien puede compararse con el del sol, y además es su planeta regente. Wow. Entonces, los quieren conquistar a una leoncita o a un leoncito, bueno, ahí sí no la tienen fácil. Híjale. Porque, pues lógicamente, siempre tienen mucha competencia a su alrededor. No los engañen, ya que son muy inteligentes y se van a dar cuenta de inmediato. No tengan miedo y muéstrense tal y como son, ya que no podrá conquistarlo con trucos ni artimañas. Vístanse con sencillez y elegancia y hágalo sentirse que es él. Wow. Y entonces sí, lo van a tener bebiendo de su mano. Así es, pues sí, se supone el leoncito pues es el rey de la selva y toda la cosa, pues tienen que hacerlo. No son maravillosos los leos, ¿eh? Como porque reyes. Además son hombres leales, ¿eh? Uh-huh. Una vez que encuentran a la pareja, son maravillosamente leales, trabajadores, cumplidores, y también las mujeres, son mujeres maravillosas, excelentes. Son de esas que pueden ser amas de casa y trabajadoras y compañeras para el rebe de la pareja. Entonces, Leo es un signo magnífico, ¿ok? Ahora me voy a ir con Virgo. Ok. Que Virgo, fíjense que hay dos tipos de mujeres en Virgo, por ejemplo. Uh-huh. Las que son completamente recatadas, ¿no? Uh-huh. Son extremadamente femeninas en las mujeres, ¿no? Y está, bueno, pues las que son un poquito de cascos ligeros, ¿no? Uh-huh. Wow. Se pueden ir a los extremos. Sí. Y bueno, no por nada está comprobado por estadísticas que en Virgo se encuentra el mayor número, sobre todo de mujeres solteras. Ah, solteras. Solteras, uh-huh, porque exigen y demandan tanto, perfección a la pareja, que todo el día están enchinchando, ¿no? Pero son muy inteligentes y son mujeres muy trabajadoras y cumplen su rol que les toca perfectamente. Pero, lógicamente, pues es difícil un poquito la convivencia con ellas. Es más fácil cuando es hombre, uh-huh, porque el hombre de alguna manera... si nos colocamos en el rol que nos toca y no, y yo soy feminista, sí, pero no, pero no niego mi condición de mujer, uh-huh, y acepto que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Claro. Entonces todos tenemos un rol, todos tenemos una posición, ¿no? Si cada quien lo adopta, pues van a ser mucho más felices. Uh-huh. Porque yo no sé quién fue la maravillosa mujer que dijo que dejaran los hombres de ser caballerosos. No, pues no, no, no, entonces, no, ahí sí estoy en contra. Entonces, por ahí anda corriendo un correo electrónico, sí, que dice, me lleva, yo no sé quién se le ocurrió, ¿no? Sí, protesta, pero total, antes me, ¿eh?, la pasaba en mi casita, ajá, no trabajaba, mi maridito me proveía de todo, uh-huh, me preocupaba por la cocina... tenía todas las comodidades del mundo, ¿no? Y ahora le tengo que apoquinar, tengo que trabajar, además tengo que lavar, además tengo, uh-huh, que cocinar, además, o sea, yo no quiero ese tipo. No, no para nada. Feminista, ¿no? No, no, bueno, no. Voy con la Virgo. Ah, sí, mira, de hecho aquí Ceci 1, porque así se puso, dice, aprovechando, dice, quiero saber Libra con Virgo. Dice, yo soy Libra y el niño que me gusta es Virgo. Bueno, aquí vas a tener un problema, mi querida Virgo, porque Libra es indeciso. Entonces, tú quieres resultados rápidos, tú quieres que tomen decisiones, porque tú las tomas. Uh-huh. Tú eres alguien que toma su vida, las riendas y dice sí o no. Uh-huh. Y mientras que Libra se le va a pasar, ¿será o no será? ¿Sí o no? ¿Me aviento o no me aviento? Uh-huh. Entonces, Virgo tendrá muchas cosas, se exige perfección, pero es una gente muy equilibrada, uh-huh, en lo que quiere, seguro de sus objetivos. Entonces, tener a alguien que vive en una constante lucha por sus emociones, pues como que no me cuajan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que ver otros factores que les voy a platicar más adelante. Okay. Pero Virgo, son insistentes, originales cuando se trata de conquistar, pero increíblemente exigentes cuando ya han conquistado. ¡Oh! Por muy enamoradas que estén, se la pasan analizando y criticando palabras y actitudes de quien aman. Ante todo, son racionales y prácticas o prácticos. Ahora, si queremos conquistarlos, pues hay que conocerlos muy bien. No hay que tomarnos en serio sus críticas, porque además no lo hacen de mala fe. Lo que pasa es que la misma perfección que ellos exigen a sí mismos, se la quieren trasladar a los demás. Wow. Y ahí es cuando pueden comenzar a tener un poco de problemas, ¿no? Son tímidos, les cuesta trabajo expresar sus sentimientos. No solamente buscan y exigen perfección, sino que la ponen en práctica. Uh-huh. Ellos son un ejemplo vivo de lo que ellos piden. Y hay que apoyarlos, hay que enseñarles a no tomar la vida tan en serio. Y si los atrapa, bueno, pues habrá conseguido un compañero o una compañera responsable y fiel. Por eso el Virgo hace más sentido con alguien de agua. Así es. Porque el agua es pura emoción, es romanticismo y le da ese toquecito que le falta a mi objetivo, práctico, exigente y demandante Virgo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues el Libra es aire, uh-huh. También es intelectual, entonces se la van a pasar uno pensando si se avienta o no se avienta y la otra diciendo, bueno, ¿y por qué demonios no se avienta? ¿No? Exactamente. Así de bueno, okay. Y exactamente. Bueno, me voy con los Libras. ¿A qué te parece si los dejamos pendientes? Ah, claro. Y nos vamos a una pausita para que... Es que mira, aquí tengo un montón de preguntas. Sí, vamos entonces, a analizar las preguntas y ahorita sí, regresamos. Así es. Entonces, miren, no se vayan, no se despeguen, no se desconecten. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y vamos a poner algo de mi banda favorita. Ahora sí lo tengo que decir. Es mi banda favorita y esto es de Cranberries. Y pues vamos a escuchar algo que pues es bastante conocido por todos, que se llama Dreams. Y ahorita regresamos para seguir en nuestra plática con Kitty Bracho. Porque bueno, ya tengo muchísimas preguntas. Ahorita las voy a dar, bueno, tratar de darlas todas al aire. Y ahorita regresamos. Esto es El Espacio de Lorna, compatibilidades con Kitty Bracho. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Body Graph. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43 33 00 10. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net y tenemos a nuestra invitada de hoy, Kitty Bracho, quien nos está platicando acerca de las compatibilidades entre signos. Y bueno, ahorita ya le di la lista de saludos a Kitty para que sea ella de viva voz la que les diga los saludos y las preguntas y toda la cosa. Bueno, pues sí, fíjense que hay mucha gente conectada. Te digo que este es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Ay, a mí sí. También me preocupa. Sí. Porque es una ley natural que tengamos una pareja al lado. Entonces, yo les mando saludos a Bertis, a Georgina Cuevas, a Rosita, que es Cáncer, a Bonita, que es Tauro, a Gaby, a Rugiero, a Aldo, a Rafael, Eugenia, Mike, Víctor, Sandy, Natasha, a todos un abrazo y un saludo enorme de mi parte. Y pues por supuesto, muchos, muchos besos el día de hoy les estoy mandando. Gracias. Y bueno, pues voy a continuar con el signo de Libra. Ay, sí. ¿Te parece? Ay, sí. A ver, para la orejita, mi querido Virgo. Sí, okay. Ay. Sí, aparte yo soy Libra, entonces ahorita me va a poner a anotar ahí. Para ver en qué, cuáles son mis coincidencias, como aquí los chicos me ponían, me está describiendo Kitty, así soy, estaban sorprendidos, dicen, seguramente me conoce de algún lado. Pues mira, si fuera alguna cantina ya ni me acuerdo. Sí. Es broma. Por supuesto que es broma. No. ¿Saben qué? Que muchos que no se identifican, ahorita van a entender por qué, pero me quisiera acabar con la lista, ¿no? Sí. Entonces, Libra. Ok. Por supuesto, idealistas. Estos sí son el amor cósmico. Entonces, para ellos sí es importantísimo. ¿Y de qué demonios van a platicar después, no? Exactamente. Y ellos quieren una fusión, no solamente sexual, sino también espiritual. Uh-huh. Esa comunión de integración, de integrarse y sentirse en el uno solo, bueno, pues eso es importantísimo para Libra. Sí. Por eso alguien tan práctico, tan objetivo, que le cuesta trabajo desbordarse uh-huh. en ocasiones, pues es difícil que pueda complacer un Libra, ¿no? Viven en una lucha constante para lograr su estabilidad emocional y buscan quien los apoye y los ayude a tomar decisiones. Claro, a cambio brindan amistad, comprensión y un amor para toda la vida. Aunque por ahí prefieren los amores platónicos, porque les encanta sentirse enamorados del amor, ¿no? Bueno, los quieren conquistar. Primero, no los persigan ni las persigan descaradamente, porque como el aire se les va a escapar de las manos, ¿eh? Sí. Me los van a asustar o las van a asustar. Necesitan libertad y si no se las dan, se irán volando como llegaron. No hay que provocarlos, no hay que irritarlos y tampoco presionarlos para que tomen decisiones. Para conquistarlo hace falta algo más que dulces palabras al oído. Necesitan seguridad, comprensión y una integridad a toda prueba. Esos son los Libra. Ahora, ¡ay! Los mejores amantes del zodiaco, según mi experiencia. Estaba platicando a Lorna ahorita en el corte una anécdota que me pasó en un programa de radio con Jordi Rosado, de uh-huh. Está Cañón, que me decía, oye, Kitty, no, platícame cómo es Menganito y tal signo, ¿no? Yo le decía, bueno, pues en teoría así son, de acuerdo pues a las características claro. del signo, ¿no? Me decía, no, pero a ver, ¿te consta? Y yo le decía, pues mira, mi querido Jordi, en realidad no me constan todos los signos. Eso es lo que se dice. Le dije, sí. Pero si me invitas dentro de un año, le dije, bueno, pues yo, como soy buena periodista, uh-huh. pues me voy a dar una repasadita por todos los signos. Claro. ¿Verdad? Y ya vengo y te platico. Y es que esto es meramente profesional, es investigación es que de campo. Muy claro, que yo claro. es que estoy haciendo una investigación y estoy haciendo una comprobación. Exactamente. De hechos. Así es. No, se moría de la risa el Jordi sí. Rosado. Sí, como dicen, yo nada más hablo de lo que conozco. Yo nada más, mira, eso dicen por sus sí. características, ¿no? Exactamente. Yo la experiencia, uh-huh. pues no la tengo, pero con los escorpiones, qué amantes bueno. son. Son verdaderamente, es el opuesto y complemento de Piscis, uh-huh. entonces, bueno, pues, mire, ¿qué les puedo yo decir, no? Ay. Pero fíjense que son obsesionados, tormentosos, apasionados, románticos, y a pesar de ser fieles, les dura poco el entusiasmo y se enamoran de imposibles. No conciben el amor tranquilo, les gusta la acción, los celos, el peligro, las emociones fuertes y las pasiones desatadas. ¡Ay! ¡Wow! ¿No se les antojó? Sí. Un escorpioncito, cuidado que pique el animalito. Pica, pica. Ahora, ¿quieren? Miren, esto es cierto. Y ahora sí que con todo ¡ay! Conocimiento de causa. ¿Los quieren conquistar o la quieren conquistar? Pues hay que aprender a jugar al gato y al ratón. ¿Para qué? Para mantener despierto su interés. Denles libertad, demuéstrenles confianza y no los acosen con preguntas ni escenas de celos. ¿Por qué? Porque es secretivo. Nunca sí. se sabe qué está pensando o qué está sintiendo uh-huh. el escorpión. Te lo demuestra y desborda en pasión, pero no te lo dice. Sí. Entonces, cuidado, ¿ok? Hay que tenerles paciencia. No hay que exigirles demasiado y hay que cumplirles algunos caprichitos. Sí. Si lo atrapa o la atrapa, les van a responder con ardorosa pasión. Y lo que es aún más increíble, les van a ser fieles estos escorpioncitos. Eso está muy padre. Entonces, bueno, pues eso es maravilloso, ¿no? Y llegamos con los fachendosos, divertidos, sagitarios. A ver, ¡ay! Que son seres verdaderamente maravillosos. Nada más que ellos no buscan ni mujer, ni buscan marido. Buscan compañeros de vida para sus correrías. Ah, caramba. Porque son tan aventureros que necesitan a alguien que verdaderamente les sigue el paso. Alguien que sea casero, un cáncer. Uh-huh. Alguien que sea demasiado tranquilo, pues no la va a hacer con un sagitario, porque el sagitario no quiere ni mujer ni marido. Quieren compañeros de aventuras y de farra. Así es de que para todo hay, ¿no? Claro. Miren, son seres maravillosos, idealistas y muy divertidos. Saben decir cosas bonitas al oído, pero también grandes verdades que lastiman. Son, el sagitario es el típico que te ve y te dice, ¡ay, pero cuántos kilitos más hace que no nos vemos!, ¿no? ¡Oh, sí es cierto! Se siente que se quiere uno morir, ¿no? Sí es cierto. Y son francos, uh-huh, porque son directos, ni cuenta se dan de lo que dicen, ¿no? Y después así de, ¡ups! Pero aún así son seres tiernos, cariñosos, encantadores, que exigen ser correspondidos en la misma medida. Son coquetos y coquetas, ¿ok? Ahora, ¿quieren conquistarlos? Bueno, hay que interesarse por lo que a ellos les gusta. No hay que ponerles peros para salir a divertirse. Error grande. Los Sagitario, más que una pareja, como ya les dije, quieren con quien compartir aventuras y correrías. Hay que perdonarles sus gritos cuando se les suba la importancia a la cabeza y no los asuste pidiéndoles que se case con ustedes. Exactamente. Porque va a desaparecer por largo tiempo, ¿no? Ahora, Capricornio. Bueno, son los más tradicionales. Sí, de hecho, por aquí Mike dice, yo soy Capricornio, yo quiero. Y le digo, ya casi. Es el tipo de mujer que muchas mujeres quisieran tener a su lado. Mm. Porque son trabajadores, responsables, tradicionales, fieles, etcétera. No les gusta demostrar sus emociones en público. Ojo, pero son intensos y apasionados en la intimidad. Entonces, son tímidos, pero audaces al mismo tiempo. En la intimidad son intensos, pero no les gustan las demostraciones en público. Reprimen su romanticismo para que no lo hieran. Ah. Ese es el miedo que tiene el Capricornio. Uh-huh. Por supuesto, busca seguridad y sometimiento en sus relaciones, pero exige libertad para sí mismo. Este sí es de que, a ver, tú aquí, pero a mí me tienes que dar campo de acción, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, si quieren conquistarlos, no olviden que son tradicionalistas, así que no se les insinúen demasiado, porque no les gustan las mujeres coquetas, ¿ok? Hay que interesarse por lo que a ellos les gusta. Hay que animarlos con una sonrisa o con un beso cuando estén tristes. Hay que pedirles consejos. Hay que platicarles todo lo que hacemos. Y cuando lo conquisten, trátenlo como a un rey y ténganlo contento. Y a cambio van a tener un hombre responsable, un hombre fiel o una mujer fiel. Y sobre todo, buen proveedor en el hogar, porque por lo general cumplen todas sus metas que se proponen. Y me voy a ir a los acuarios. A ver, los acuarianos. Estos pobrecitos acuarios son tan buenas gentes. Ay. ¿Qué son los picos que dicen? Ay, es que yo ando con esta muchacha porque está tan fea la pobre. Que nadie más la va a querer y yo no le puedo romper el corazón, ¿no? O que ya llevan años con una relación. Y bueno, dicen, es que no puedo terminar con ella porque pobrecita, ¿qué así va a sufrir ella, entonces, ¿no? Sí, claro, entonces se meten en una de problemas por esta razón, ¿no? Que no saben decir que no. Ay, los acuarianos, entonces, ahorita que nos digan, tengan ellos cuidado. Ahora, no les gusta su libertad, necesitan espacio, y entonces de repente quedan atrapados en sus propias redes estos acuarios, porque además son encantadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen un problema. Son temerosos, indecisos, cariñosos y pasionales. Y difícilmente serán ellos quienes se animen a iniciar una relación por temor a ser despreciados. Con su ternura ganan cualquier afecto, por difícil que sea. Y bueno, pues son los que más caen en mantener amores platónicos. Y ya les dije, el hecho de que no sepan decir que no, que sean tan buenas gentes, luego los meten en cada problema que, ¿para qué les cuento? O sea que eso tienen en común Acuario y Libra, que la andan ahí nada más platónicamente. Exactamente. Ajá. Son los signos de aire y les gusta su libertad. Sí. Lo mismo que el Géminis. Nada más que el Géminis sí le gusta un poquito más la compenetración. Ah. ¿No? Entonces, bueno, pues aquí hay que tener cuidado. Ahora, quieren conquistarlo. Tiene que tener paciencia porque no le agrada estar sujeto a nada y a nadie. Su deseo es ser libre como el viento. Prefiere el amor libre, sin compromisos ni ataduras. Así que dele toda la libertad que pueda. Y si logra conquistarlo, pues habrá hecho una gran elección, porque son maridos cariñosos, amantes espléndidos y también son fieles en el amor. Una vez que logramos atraparlos. Así es de que ya lo saben. Ahora me voy a ir, bueno, pues con estos pececitos. Ay, a ver, ¿no? Los Piscis. Porque por acá ya me andan diciendo, yo soy Piscis, ya no sé qué. Entonces, a ver, veamos. Ay, voy. Son, me encantan los Piscis, pero medio melodramáticos, ¿no? Lo confieso, confiésome culpable, ¿no? Miren, son románticos, fantasiosos, apasionados al máximo, pero también pueden ser fríos como el hielo, ¿eh? Caen en los dos. Acuérdense que está representados por dos peces que van nadando en sentido en sentido contrario. Entonces es el choque de las emociones ahí, ¿no? O son empalagosos como la miel, igual que yo, o pueden llegar a ser un poquito fríos y vivir en un mundo de imaginación. Nunca perdonan una ofensa, pero saben ser agradecidos. Sienten miedo al dolor y necesitan ser amados con la misma intensidad con la que ellos lo hacen. Y son seres muy necesitados de cariño. Ay, hay que apapacharlos. ¿Me quieren? Sí. Fíjate que en mi oficina, cuando trabajaba yo en las agencias de publicidad, la gente le caía muy bien yo a la gente y eran lindos conmigo, porque yo de repente a las 4 de la tarde, cuando estaba todo el acelere, salía de mi oficina y gritaba para que me oyera todo el piso. ¡Me quieren! Y entonces todos tenían que levantar la mano y decir, ¡sí, sí, sí te queremos! Entonces ya yo me sentía así como que muy contenta. Y entonces me podía poner, regresar y trabajar, ¿no? Lo malo fue cuando entré al Consejo de Promoción Turística de México, porque es una oficina gubernamental, perdón. Es que tengo un poquito de catarro y toro. Sí, no se preocupen, sí. Y entonces, pues, no sé, en las oficinas de gobierno luego a veces se cuidan mucho las formas, son como que muy serios, como que todo lo manejan debajo del agua, no sé, es un ambiente raro, ¿no? Sí. Y yo tenía una oficina enorme y me sentía sola, me sentía enormemente sola. Y yo decía, bueno, hago lo mismo que en la agencia de publicidad, porque en la agencia de publicidad, pues el ambiente es más relajado, ¿no? Claro. Hay creativos, hay es mucho más relajado el ambiente, ¿no? Y me acuerdo que en los primeros meses, yo me sentía inmensamente sola. Hasta que un día yo no aguanté más y salí de mi oficina y grité, ¡me quieren! ¿Y qué pasó? Desde entonces me dijeron, la loca de la promoción. Pero bueno, así somos los Piscis, un poquito melodramáticos, ¿no? De hecho, mira, por aquí Eugenia dice que ella es Piscis y dice, sí, necesito ser amada con la misma intensidad. Y me pregunta, ¿me quieres? Yo sí te quiero, mi vida. Claro que sí, Eugenia, te queremos. Y no solamente te quiero, te entiendo, te comprendo. Así es que no te preocupes, ¿okay? Ahora, si quieren conquistarlos o nos quieren conquistar, primero se van a tener que ganar nuestra confianza. Ok. Que no nos asusten, que no nos presionen, porque vamos a salir huyendo como alma que lleve el diablo. Decía mi mamá, pececito, pececito, escurridizos, ¿no? Son escurridizos, sí, nerviosos y difíciles de atrapar. Así, exactamente, ¿no? Hay que conquistarlos con un poema, una canción y muchas frases cariñosas. Hay que aprender a escucharlos y darles toda la comprensión y cariño que se pueda. Sí. Recuerde en todo momento que es hipersensible del zodiaco y por favor, no lo decepcione, porque les va a pasar una, nada más. Uy. No hay dos. Les fallan una vez y ya se acabó. ¿Ok? Le exprimen la corazoncito y se lo sacan del corazón. ¿Ok? Sí. Entonces, porque son tan sensibles que sufren, verdaderamente sufren mucho, ¿no? Y esto sí se los digo con conocimiento de causa. Así es. Ahora, acuérdense que es imposible dividir a la humanidad en 12 personalidades o 4 elementos. Uh-huh. Y tampoco podemos pensar que solamente somos compatibles con determinados signos, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad somos compatibles, como les decía en un principio, con los 12 signos del zodiaco, y vamos a obtener diferentes objetivos de cada relación. Uh-huh. Y en la astrología son los estudios denominados sinastría lo que nos permiten detectar con mayor precisión, bueno, pues cuáles son las fuerzas y las debilidades de una relación. Claro, así es. Y se parte del levantamiento de la carta astral de cada uno, uh-huh, de las personas, y analizamos, además del signo solar, el ascendente. Sí. Es muy común que nosotros, digamos, yo puedo ser incluso, tener un ascendente que no es compatible con mi signo. Uh-huh. Yo puedo ser del signo de Virgo, ajá, y tener un ascendente Géminis, por, uh-huh, ejemplo, que son opuestos totalmente, exactamente, de alguna manera, uh-huh, ¿no? Y entonces yo puedo sentirme muy atraída hacia los signos que están en mi ascendente. Sí. Les voy a recordar, el signo solar es mi esencia, uh-huh, es mi naturaleza, es mi yo interno. Y el ascendente es la manera en que yo utilizo mi esencia para mostrarme al mundo. Es la manera como me perciben los demás, es la manera como yo me muestro así ante es los demás. Uh-huh. Yo puedo tener un alma, una esencia emotiva, pero no necesariamente se la voy a enseñar a los demás. Claro. Si tengo un signo de Capricornio que es fuerte, bueno, pues ahí medio me encubro para que no me hagan dañito, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy común y es que nos sintamos muy atraídos hacia este tipo de personas que se encuentran en nuestro ascendente, ¿ok? Okay. Y otra cosa que es básica dentro de la astrología es la posición de la luna y de Venus, uh-huh, en la carta natal que nosotros tenemos. Eso es muy interesante. Porque la luna me habla de mi manera de relacionarme, uh-huh, me habla de mis emociones. Y nos vamos a ir a un cortecito. Sí, claro que sí. Sí, porque por acá ya tengo otras preguntitas, entonces ahorita en el corte te las voy diciendo para que las demos de regreso más, con más agilidad, y que no se despeguen, no se desconecten de El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y recuerden que estamos regalando las invitaciones para que ustedes vayan este 22 de febrero con la diseñadora Sara Bustani, que ustedes vayan con ella y les dé una muy buena clase acerca de la moda, qué es lo que realmente a ti te acomoda, qué cosa se te ve bien, con qué vas a lucir más guapa. Entonces lo único que tienen que hacer es decirme aquí en el Mivo, en el chat, yo quiero ir a esta sesión con Sara Bustani, y automáticamente pues van a ser acreedores a esto. Así que no se desconecten, esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Bodygraph, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43-33-0010. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de tu radio online.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype, usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Astrología. Estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y bueno, ahora sí, Kitty ya tiene algunas preguntas que ustedes le hicieron, que ya le pasé la listita. Entonces, a ver, Kitty, las claro personas que te escribieron. Bueno, miren, aquí me escribió Rugiero. Rugiero me dice que tiene la luna en conjunción con Venus, que él es Aries, ascendente en Géminis. Nada más olvidaste decirme dónde está tu luna, en qué signo del zodiaco está tu luna. Uh-huh. Pero no importa, lo que pasa es que aquí ya es una cosa mucho más. El que escribió la pregunta, por supuesto, sabe de astrología, ¿no? Sí. Y cuando la luna y Venus están en la casa 10 y están en conjunción, me habla de una gran inspiración. Entonces, aunque él es Aries con ascendente en Géminis, que posiblemente no sean signos que tengan mucha capacidad artística como podrían tener los signos de agua, ¿no? O algún otro signo. Bueno, al momento de tener la luna en conjunción con Venus, que son las emociones en contacto con los anhelos más profundos, que es el representante de Venus, el amor, bueno, pues ahí surge una inspiración. La casa 10 representa en un horóscopo el medio social en el cual yo me voy a desenvolver. Uh-huh. Entonces, no sé a qué te dediques, mi querido Rugiero, pero sería que tú puedes llegar a conseguir fama y que puedes llegar a conseguir prestigio a través de qué, pues de la creatividad. Así y es. De un magnetismo particular que tú estás manejando. Miren, simplemente la luna en casa 10, la luna mueve masas. Uh-huh. Y representa en el horóscopo el magnetismo que yo puedo, wow, llegar a manejar. Entonces, una luna en casa 10, si te hablo muy espiritualmente, Mohandas Gandhi tenía la luna en casa 10. Ahora, uh-huh, si lo quieren un poco más terrenal, pues un Juan Gabriel tiene la, ajá, luna en casa 10, ¿no? Sí. Ese es el tipo de magnetismo que se puede manejar. Claro, en el medio social, o en el ambiente, o en la profesión que nosotros estamos manejando, ¿no? Exactamente. Y luego, dice, en conjunción, ajá, con Venus, pues es la inspiración a través de mis anhelos, ¿no? Es creatividad. Entonces, bueno, pues eso me está hablando porque está en un terreno que es el profesional, tu luna en conjunción con Venus. Ahora, la luna nos habla de cómo nos relacionamos. Entonces, yo puedo tener un signo solar que se llama Virgo y puedo tener un signo ascendente que es Capricornio, uh-huh, dos tierras lógicas, objetivas, prácticas, ¿no? Tanto en esencia como en personalidad. Pero si tengo una luna en Cáncer, pues a lo mejor esa es la apariencia que doy. Pero la luna en Cáncer, pues es maternal, es amorosa, es poética. Entonces, mi imagen hacia afuera puede ser de una gente un poquito fría, uh-huh, lógica, práctica, poco romántica. Pero la luna que me habla de mis emociones me está diciendo que a la gente que él quiere, a la gente que él tiene a su alrededor, a la gente que él ama, puede ser infinitamente tierno, infinitamente amoroso. O puede ser el caso contrario. Yo puedo tener un signo solar de Cáncer con un ascendente Piscis, que son los más hipersensibles, los más románticos, los más soñadores, y tener una lunita en Capricornio y ahí en mis emociones me reprimo. Ah. Soy más metódica, claro, soy más tradicionalista, uh-huh, busco mucho más las cuestiones familiares, las cuestiones de prestigio, puede ser un poquito fría, ¿no? Entonces, por eso les digo que no hay que irnos con la finta. Sí, no, no, para nada. Nada más de las generalidades. Uh-huh. Exactamente. En realidad somos compatibles con los 12 signos del zodiaco. Uh-huh. La luna me habla de mis emociones y Venus me habla de mis anhelos. Ah. Entonces yo me puedo enamorar de un signo donde yo tengo a Venus, uh-huh, porque es mi anhelo. es mi príncipe azul, ah, sí, es mi sueño, ah, es lo que yo deseo. Uh-huh. Ahora déjenme decirles que yo, por lo general, casi nunca nos casamos con el ideal, ajá, que me marca Venus, ajá, porque yo quisiera un Brad Pitt mexicano, claro, que pues esté loco por mí. Sí. Yo sí, ya nada más un William Levy. ¿No? ¿Y qué pasa? Pues no, me casé con un alguien de apellido Moctezuma, claro, ¿verdad? Morenito, ajá, chaparrito, bajito, la antítesis de lo que sería mi ideal, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Venus me habla mucho de mis ideales, de mis anhelos, de mis sueños, y la luna habla de la manera como yo me relaciono. Entonces, bueno, como ven, es una serie de cosas importantes que hay, sí, que analizar en una carta astral para poder ver realmente cuál es la compatibilidad que yo tengo con una pareja. Eso se llama sinastría. Uh-huh. Y también hay cartas compuestas, que estas son buscar los puntos medios de sus posiciones de planetas dentro de su carta astral y la mía, y ver juntos qué podemos lograr en la vida. ¡Ay, qué padre! ¿No? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Ajá. Ahora, hay mucha gente que me ha estado preguntando cómo me pueden contactar para una carta astral. Exactamente. Primero, solamente porque es Día de la Amistad y del Amor, que ya va a ser, y yo los amo a todos ustedes. Y nosotros a ti, Kitty. Yo les doy las gracias porque siempre me reciben aquí con los brazos abiertos. Sí, sí. A las dos primeras personas, la mecánica la va a poner Lorna, que me llamen, les voy a regalar su carta astral. Así ¿okay? es. Y se las voy a mandar por correo electrónico. Y por supuesto, si tienen alguna duda o quieren una explicación más amplia, bueno, pues podemos contactarnos por Skype o por cualquiera de estas vías. Así Ténganme es. Paciencia, porque yo la semana que entra voy a estar fuera de México. Entonces, se las prometo, yo tomo todos los datos, nos tomamos todos los datos ahorita, y en la semana del 21... entonces ya nos estamos poniendo de contacto para que yo les haga, les envíe su carta astral. Los que quieran una sinastría, ese es mucho trabajo, entonces, porque tengo que analizar dos cartas astrales, ver cómo compaginan una con la otra y qué contactos hacen sus planetas con sus planetas natales. Entonces es una chamba dura, pero les puedo hacer un 20% de descuento. Entonces, lo que tienen que hacer es escribirme a la dirección electrónica kittybracho@gmail.com, o bien síganme en Twitter, que estoy ahí, es arroba también Kitty Bracho. Kitty es K y latina doble T y Bracho, con B de bonita, no de burro, ¿eh? Entonces, bueno, síganme en Twitter, yo ahí generalmente estoy sacando promociones, estoy sacando anuncios. Y Mike, ¿querías más información sobre cáncer? Mike, sí, Mike, ¿quieres saber todo sobre cáncer? Mi querido Mike, ¿por qué no visitas mi blog? Que es también www.kittybracho.blogspot.com. Entonces, ahí vas a encontrar, tengo una sección que dice signos del zodiaco, donde hay características generales de todos los signos. También pueden encontrar todavía, por si se les fue, los pronósticos para el año 2011. También está lo del horóscopo chino, el año de la rata. Hay mucha información en el blogspot que les puede ser de utilidad. Y así entonces, es. Bueno, pues ahorita al final del programa, Lorna va a decidir quiénes fueron los dos. Así que es, se pues van mira, a llevar la carta astral. Yo creo que ya se lo ganaron dos, porque fueron los que inmediato me dijeron yo. Entonces yo creo que sería justo, ¿no? Tu decisión. Yo es creo tu que programa. Sería, sí, yo creo que sería justo, porque aquí luego Gaby Gil dijo, yo por favor quiero la carta, entonces ya. Yo creo que va una carta para Gaby Gil y la otra va precisamente para Miguel Calderón, que también luego nos dijo, yo, por favor. Entonces ya serían las dos cartas. Lo que necesito que me manden es su fecha de nacimiento, la hora exacta de su nacimiento, espero que sí la tengan porque es muy importante, y también el nombre completo, ¿no? Es importante, sí, y el lugar donde nacieron. Y el lugar donde nacieron. Uh-huh. Entonces recuerden, es nombre completo, fecha de nacimiento, incluyéndome el año. Me tienen que poner también la hora de nacimiento, si no la saben, pueden consultarle en su acta de nacimiento, y el lugar de nacimiento. Todos esos datos yo puedo elaborarles la carta astral. Y los que tengan intención de ir, tener una cita conmigo, o de que se las mande yo por correo. Si están fuera de la Ciudad de México, bueno, pues escríbanme a la dirección kittybracho@gmail.com y con muchísimo gusto yo les mando toda la información de cómo podemos hacer para que ustedes obtengan su carta astral. Exactamente. Y los que quieran una sinastría, también escríbanme a mi dirección electrónica kittybracho@gmail.com y vamos a poner una palabra clave, que es el espacio de Lorna. Así y es. Y necesito mi sinastría. Y en el caso de la sinastría me tienen que mandar los datos, tanto suyos como los de la pareja. Y ya les informo yo en qué descuento les voy a dar. Estos estudios yo los hago con un costo de $500, pero les voy a hacer un descuento especial a todos los que me escriban, que me digan el espacio de Lorna. Excelente. Y bueno, sí, si alguien está en Morelia, chicos, allá les voy. ¡Oh, qué padre! Voy a estar 18 y 19 en Morelia. El día 18 voy a dar una conferencia. El tema es el 2011, el año del despertar. Ay, y la cuenta maya. Maravilloso, maravilloso tema. Y el sábado voy a tener un taller de introducción a la astrología por la mañana y en la tarde voy a estar haciendo citas personalizadas, pero tienen que escribirme la dirección electrónica que les acabo de dar para que puedan agendar su cita. Esto va a ser en la casa, el Centro Cultural La Casa de las Musas. Síganme en Twitter porque voy a estar dando más información. En mi blog está toda la información de la dirección, el teléfono, el evento, las horas, todo lo que ustedes quieran. Y ya para cerrar, les quiero compartir que esta maravillosa mujer que se llama Marilú Figueroa, cuéntanos eso. La directora de Exposer, este evento en el cual pues todos los que hemos estado interesados en buscar algún tipo de crecimiento, de desarrollo humano, de evolucionar en todo este conocimiento holístico, mente, cuerpo, emociones. Sí, todo está, espíritu, todo lo espíritu, que se integra. Todo esto que ella maneja en esta exposición que ya es una de las más importantes en México sobre estos temas. Está teniendo un nuevo programa en un canal que se llama Vibra TV, que es el canal 158 de Cablevisión. Va a ser todos los sábados a las 8 de la noche. Va a haber grandes, grandes maestros participando en compañía de Marilú Figueroa y el otro conductor que se llama Fabián. Y se van a tratar todos estos temas de desarrollo humano, de evolución, de meditación, de musicoterapia, radiestesia. Todo este tipo de temas se van a estar tratando dentro del programa. Y, por supuesto, voy a tener una pequeña, pequeña participación de astrología dentro del mismo programa, donde pues espero poderles aportar cada día, cada semana, pues un poquito más. Así es. Y nosotros vamos a estar muy al pendientes porque ya este programa sale este sábado, ¿no? Precisamente. Así es, el primer programa con un gran conferencista sobre desarrollo humano, que da grandes capacitaciones y un gran conferencista. Va a ser este sábado a las 8 de la noche, canal 158 de Cablevisión, en el canal que se llama Vibra TV, y el programa se llama Ser Universal. Por supuesto, conduce esta directora general del evento de Exposer. Así es, Kitty. Y bueno, mira, por acá ya tenemos a los ganadores. Hay una última pregunta que me están haciendo por aquí. ¿Tenemos tiempo, sí, verdad, de contestarla? Sí, claro, por supuesto. Mira, es aquí Sandy Castell, nos dice, yo soy Sagitario, nací a las 2 de la tarde, sí, 2 p.m., 2 de la tarde. ¿Cuál sería mi ascendente? Dice, ¿qué me puedes decir de esta combinación en cuanto a la luna y Venus? Eso ya sería en carta astral, ¿no? Exactamente, para sacar la luna sí necesito checar las efemérides, pero miren, Si quieres, nos vamos un cortecito, mi amor. Sí, claro. Que me manden algunas personas sus datos, uh-huh, porque el día de hoy sí traje mis efemérides. Ah, entonces, perfecto. Les puedo contestar con toda exactitud. Exacto, sí. Las preguntas que alcancemos a contestar, porque creo que tienes otra entrevista. Tengo otra entrevista, 7:30, pero ahorita las contestamos. Pero si hay tiempo, con muchísimo, sí, claro, gusto, porque sí, ahora sí traje mi laptop. Ah, sí, es precisamente cierto, para el que tuviera alguna inquietud o quisiera saber cuál es su signo solar, cuál es su ascendente y dónde está su luna, con mucho gusto ahorita se los digo. Exacto. Y mira, para que sigamos en esta onda romántica y que ya viene el 14 y que no sé qué, vamos a poner esto de Thalía que se llama Equivocada. Me encanta la idea, ay, claro que sí. Y entonces ahorita, uy, ya están, híjole, las ventanitas, Kitty, ahorita te las voy a enseñar. Acuérdense, cómo andan. Necesito, si no me mandan hora de nacimiento, no puedo saber. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de tu radioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Body Grab, mente, salud, equilibrio. Cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos. Conócenos. 43-33-0010. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype, usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Non c'è tempo ormai. Y ya estamos de regreso en el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y ahora sí, chicas y chicos que están así súper interesados y clavadísimos en lo de la luna y el sol y mi compatibilidad y que me enamore de un escorpioncito y que no sé qué. Entonces, bueno, ahorita Kitty, pues ya escogimos algunas fechas de las que nos mandaron precisamente para que ustedes pues sepan algunos datos de pues su fecha de nacimiento. Entonces, mi querida Kitty, ¿por dónde empezamos? Tú dinos. Pues vamos a empezar por Bonita, que además es una fiel seguidora de tu radio online. Ay, y que sí, muchas veces que he venido, ahí está Bonita. Sí, Bonita. Entonces, a ver, Bonita, eres del signo solar Tauro, tu ascendente es Sagitario y tu lunita está en Tauro. Entonces, mi vida, pues eres sensualidad que proyectas en todo momento, pero eres celosa y eres posesiva y quieres poner tu ranchito y haces bien. Entonces, bueno, pues ahí está. Bonita Sol Tauro, ascendente Sagitario y lunita en Tauro. Te importa también mucho divertirte y conocer y viajar, etcétera, ¿no? Para Eugenia, mi querida Eugenia, a ver. La mejor combinación que hay en el mundo, porque yo soy igualita. Ah. Es signo solar Piscis, ascendente en Tauro, lo cual ahí te equilibra un poquito y te hace poner los pies en la tierra. Y tu lunita está en Aries, así es de que no solamente eres romántica, sino que también eres muy, muy apasionada. Y vámonos con fuego por todas partes, que ha de ser tremendamente jugosa, que es Sandy. Sandy. Mi querida Sandy, tienes el sol en Sagitario, tu ascendente está en Aries y tu luna está en Aries. Entonces, no solamente eres una aventurera y que te gusta todo lo que implique un reto y un desafío, sino que eres intensa, apasionada. Eres, bueno, lo máximo en este sentido. Así es de que, pues ahí están las tres. Y ya saben, mi dirección electrónica es kittybracho@gmail.com. O síganme en Twitter y ahí me piden que quieren mi dirección electrónica. Con gusto se las doy. Ya saben, los ganadores de las cartas astrales son... son Gaby Gil y Miguel Calderón. Nada más que Gaby Gil todavía no me da sus datos completos, pero esperemos que ahorita nos la dé. Ok, perfecto. Oye, tenemos una última. Ay, sí, yo última. Petición de Ceci, precisamente. Que sí la podemos sacar, sí. Sí. Nada más que me voy a tener que esperar un momentito. Si quieres, puedes empezar con tu... ah, con la entrevista. Porque acuérdate que tengo que checarlo con efemérides. Ah, claro, sí es cierto. Entonces, pues miren, me voy a ir rapidísimo a una, ahora sí que mini pausa para poder entrar con la entrevista acerca, pues, de la pasión del parche anticonceptivo y de todo eso. Entonces, por favor, no se vayan, no me tardo absolutamente nada. Entonces, esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y estamos de regreso ya con una canción, pues, más sensualona, ¿verdad? Ya se acerca la noche, ya todos están muy contentos, ¿verdad? Ya saben cómo se van a cuidar, ya todo. Entonces ya tienen el campo libre, ¿no? Ya están como que listos para el fin de semana, para el 14 de febrero, para etcétera, etcétera, etcétera. Pueden disfrutar su vida plenamente, ¿no, Kitty? Además, hoy hay lunita en Tauro, así es de que esta lunita en Tauro. ¡Uy, chenchualona! ¡Uy, sensuales, todos, ¿no? Perfecto, súper bien. Y bueno, ahora sí, Kitty, por ahí teníamos una cartita pendiente de nuestra querida Ceci 1. Claro que sí, mi querida Ceci. Mira, tu signo solar es del signo de Libra y tu signo ascendente es Capricornio y tu lunita también está en Libra. Tienes una carta muy interesante, mi amor. Eres vibración índigo, según esto. Lo mismo que Sandy. Sandy también tiene carta con características índigo. Las dos brujitas, tanto Ceci 1 como Sandy, por ahí me manejan la intuición, los sueños premonitorios, deben de tener algún tipo de habilidad. Y en especial, mi querida Ceci, pues una vida muy difícil que te ha tocado. Ha sido una vida de mucho sacrificio, ha sido una vida de mucho trabajo. Tienes el Saturno muy pegadito al ascendente. Algo sucedió cuando ibas a nacer o cuando naciste. Probablemente tu mami tuvo problemas. Te has tenido que hacer responsable desde muy pequeña. y traes muchos planetitas en la casa 12, traes una vida de mucho sacrificio, pero la vida te va a compensar porque también estás rica en espíritu, así es de que mucho ánimo, mi querida Ceci. Las cartas como las tuyas no son vidas fáciles, pero son vidas muy ricas en espíritu y algún día lo vas a entender por qué. Ah, ahí está Ceci, para que nos digas, para que pues tengas una probadita de lo que es, pues, lo que se va distinguiendo de una carta pues ya personalizada de una generalidad, ¿no? Que es muy, muy distinto. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, mi Sandy, pues ya sabes, el parche. Sí, qué ¿verdad? Buena onda. Yo ya lo adopté. Ya no tengo problemas existenciales. Y pues hay que darle vuelo a la hilacha, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, ahora Sandy dice, ahora me explico tantas cosas. Claro que sí, mi querida Sandy. Tu carta también está muy bonita, Sandy. Uh-huh. Cuídate mucho en estos 2 años, las dos, porque se están destapando las energías, acuérdense, ustedes que siguen el programa, entonces ustedes son de las más sensibles a estas aperturas de puertas tridimensionales y estas descargas energéticas que estamos recibiendo. Entonces, por favor, meditación, chicas. Sí. Las dos, meditación, crecimiento, evolución. De espíritu, todo este tipo de cosas, hay que mantener alineados los chakras, hay que mantener bien centraditos nuestros centros energéticos, entonces tienen que hacer mucho trabajo de ese tipo. Sí, así que para que ustedes puedan acercarse y que nos recuerdes también el programa que vas a estrenar este sábado, para que todo mundo estemos al pendiente, para que lo veamos y lo apoyemos, para que estés ahí. Claro, bueno, del programa que voy a tener, no, cariño. En el que vas a participar. Me fui muy privilegiada y me siento muy honrada porque me hayan invitado a tener una pequeña participación. El programa es de Marilú Figueroa y de Fabián. Marilú Figueroa es una gran mujer, empresaria, muy preocupada por lo que es el desarrollo humano, todas estas áreas holísticas, toda esta enseñanza, que es la directora general de Exposer. Así es. Muchos de ustedes lo saben, lo conocen, tiene 2 eventos, 3 eventos al año y constantemente está trayendo conferencistas importantes, grandes maestros, que nos va a compartir en su programa que se llama Ser Universal. Esto es en el canal 158 de Cablevisión, todos los sábados a las 8 de la noche. Y bueno, al final les voy a dar una probadita de astrología. Pero lo importante es que está esta gran mujer, que es Marilú Figueroa, que va a tener grandes invitados cada noche, cada sábado a las 8 de la noche. Entonces yo los invito a ver Ser Universal. Morelia, no se les olvide que voy a estar 18 y 19 por allá en el Centro Cultural Casa de las Musas. Síganme, toda la información está en mi blog o bien síganme en Twitter. Así es, por acá me piden otra vez tu correo electrónico porque quieren carta astral. Claro que sí, acuérdense que va a haber un pequeño descuento para los que me escriban y me pongan, lo primero que me pongan sea el espacio de Lorna. Les vamos a hacer un descuento con mucho gusto. Y mi dirección electrónica para aquellos que quieran su carta astral es kittybracho@gmail.com. Acuérdense que Kitty es K de kilo, I de Irma, T de Teresa, nuevamente T de Teresa, Y, B de bonita. Bracho, el apellido, @gmail.com. Ah, excelente, Kitty, muy bien. Y bueno, por acá, pues bueno, te siguen mandando saludos, te están dando las gracias. Todos los radioescuchas por despejar sus dudas, sobre todo por tener el correo electrónico, etcétera, etcétera. Pues les mandamos un saludo a cada uno, ¿no? Pero sobre todo, ya saben, chicos, en lugar de decir besos y abrazos, les digo mucho placer. Exactamente, así es, eso está mejor, Kitty. No, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Kitty. Y próximamente te vamos a tener en marzo con dos cosas especiales. La primera va a ser un foner para hablar acerca de un astrólogo maya. Ese se los tengo de sorpresa, porque sí, es increíble. Miren, a mí me da a veces mucha tristeza. Sabemos tanto de la astrología occidental, ¿no? Y no sabemos nada de nuestra astrología maya, ¿no? Que además eran impresionantes y que eran increíbles y que eran verdaderamente maravillosos. Sí. Es la astrología que nos corresponde a nosotros. Uh-huh. Entonces, es una pena que me tenga que traer yo a una gente desde Miami, uh-huh, que tiene muchos libros publicados, que tiene muchos videos y que es un verdadero especialista, que nos va a enseñar un poquito de esta maravillosa astrología que es la maya. Él va a estar aquí en México 11, 12 y 13. No les doy más detalles porque sí, todavía claro, no los tengo afinados, uh-huh, pero eso es uno de los eventos que tenemos para mayo. Y otro programa especial que uh-huh les vamos a tener preparados es sobre el problema de adicciones. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué la astróloga está metida en esto del rollo de las adicciones? Bueno, porque este año Neptuno, que es el planeta de la fantasía, que es el planeta del misticismo, de la espiritualidad, que va a llegar a tocarnos, el cual ya platicamos en ocasiones pasadas, también es el planeta de las fugas. Entonces, tratando de hacer algo y platicando con mucha gente, porque si vieran cómo se han disparado las estadísticas acerca de la drogadicción, de las adicciones, sí, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió la idea de proponerle a Lorna que preparáramos todo un programa sobre adicciones. Sí, llámenle a la comida, a las relaciones destructivas, a la televisión, que también es una fuga, uh-huh, a todas esas adicciones que nosotros empezamos a tener porque no somos capaces de aceptar nuestra realidad o de vivir nuestra vida, ¿no? Exactamente. Entonces, no se lo pierdan, eso va a ser el 17 de marzo. Y, por supuesto, les estaré aquí haciendo enlaces, porque la misma conferencia que voy a dar en Morelia, que ya la di en diciembre y que me la han pedido nuevamente, pues es precisamente el día 26 de marzo, de febrero, voy a tener la misma conferencia que di en Morelia 2011, el año del despertar y la cuenta maya. Ay, maravilloso, Kitty. No, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya están todos avisados que vas a estar próximamente. Y además pueden checar el horóscopo de cada mes en la página principal de turradioonline.net. Pero por supuesto, que además viene muy completo, porque sí, ahí es el único lugar donde lo entrego mensual, pero lo entrego completo. Exactamente, y nosotros con todo gusto lo ponemos ahí para que estén. Y ahorita ya pueden checar el de febrero y en marzo el de marzo, y así cada uno de los meses, pues Kitty nos da los horóscopos para cada uno de ustedes. Y bueno, Kitty, pues ni modo, ya nos tocó la hora de despedirnos del programa, pero bueno, la próxima semana vamos a tener también cosas muy especiales, cosas diferentes, y este programa lo van a poder escuchar la repetición en el blog de El Espacio de Lorna, que es elespaciodelorna.blogspot.com, que también es muy fácil, y de hecho tengo ahí de blog amigo al blog de Kitty, entonces no hay pierde, ahí ustedes pueden accesar a los dos blogs. Entonces, pues no me queda nada más que darle las gracias a los invitados de hoy, a Kitty, muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, a cada uno de ustedes les agradezco mucho y doy gracias a Dios, así que cuídense mucho, bye bye, la próxima semana. Recuerden que tenemos más y más en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Mañana hay un estreno de programa por ahí con unos motobikers, y también mañana vamos a tener el programa de Alternando con Ángel Sixtus y su banda de rockeros y metaleros. Entonces recuerden, no se vayan de turradioonline.net porque la programación está súper padre. Entonces hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde. Yo soy Lorna López y fue un placer estar con ustedes. Bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. It's a little bit funny.